Mira. La calle es una selva de cemento y de piedras salvajes, como no. Ya no hay quien salga loco de contento. Donde quiera te espera lo peor. Juanito Alemania con mucha maña llega al mostrador, saca un 38 sin preocupación, dicen que le entreguen la registradora, saca los billetes, saca un pistolón, sale como el viento y en su disparada, aunque ya lo vieron, nadie ha visto nada. Juanito Alemania va a la fechoría, se fuma su caña, fabrica su orgía. La gente le teme porque de cuidado va a meterle mano. Hay que ser muy bravo si lo meten preso, sale al otro día. Tío suyo está en la policía. Juanito Alemania, si tiene maña, es malicia viva y siempre se alinea con el que está arriba. Y aunque a medio mundo le cortó las patas, todos lo comentan, nadie lo delata. Y aunque a todo el mundo le cortó las patas, todos lo comentan, nadie lo delata.